conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Bueno, hasta la medianoche seguimos aquí en este programa que se llama, como decía el locutor, Fractura Expuesta en la 530, La Voz de las Madres. Ya están precalentando la gola y los dedos el Cardenal Domínguez y Ariel Argañarás. Próximamente van a estar aquí en el estudio, en instantes nada más, para el concierto en vivo en el último programa del año de Fractura Expuesta. Vía telefónica y algunos contactos, algunas vías de contacto más. La primera, la vía telefónica, el número es 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador. Después, también, quienes tengan internet, hay dos alternativas. La primera es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y si no, nos pueden encontrar a través del Facebook con la palabra Fractura Expuesta Radio Tango. Un mensaje que nos llega del cantor Hernán Genovese, y atención, muchachos, los estoy escuchando desde Uruguay en la ruta. Les mando un abrazo enorme, Hernán Genovese, desde Uruguay. Saludos para Hernán. Gracias por escuchar Fractura Expuesta. Si usted desea ingresar a la memoria de este programa, presione 1. Programa 353. Yo odio a la gente que ama el invierno. Sí. Y amo a la gente que ama el verano. Fractura Expuesta Radio Tango, el único programa que, por ejemplo, no le va a preguntar a mi coequiper de la noche de hoy, a Sebastián Inardi, ¿con quién pasás la fiesta? Con mi familia, ¿con quién la voy a pasar? Pero no tenía que responder. Por ejemplo, a fracturaexpuesta@madres.org, ahí nos llegan inquietudes, preguntas, respuestas, inclusive. Y también a través de respuestas, o sea, sí, claro. En vez de preguntar, dan respuestas. Por supuesto. Son medio raros los músicos. Bueno, estamos en Fractura Expuesta, que es el programa que revoluciona la radio. Ah, mire usted. En este caso, Radio CAF, Federico Terranova, violinista de la orquesta típica Fernández Fierro. En principio se nos ocurrió con la orquesta tener una radio de tango para nuclear a todos los músicos que estamos haciendo tangos nuevos. La radio es algo así hecha por músicos, para todos. Sin fines de lucro. RadioCAF.com.ar. Es una radio para todos los grupos que estén tocando. La idea es que si, que la movida musical de tango de hoy día pase por la radio y que uno pueda nuclear ahí. O sea, uno escucha en la radio un grupo y si le gusta lo puede ir a ver. Bueno, estamos en Fractura Expuesta, que es el programa que revoluciona la radio. Ah, mire usted. Yo tuve un piano Breyer, que era mi abuela, que era bárbaro, sonaba bárbaro. Sí. Después yo con los años soñaba con comprarme un Steinway y después lo logré. Pablo Ziegler. Pero bueno. ¿Es el sueño de todos los pianistas? Sí, bueno, yo creo que sí, tener por lo menos un piano de cola, ¿no? El día que lo iba a comprar me robaron el auto. Así, entonces llegué a la cosa sin auto y dije, mira, me parece que voy a tener que comprar un auto, un claro. Piano. Yo quería continuar con una línea que, digamos, Astor abre, para llamarlo de alguna manera, entre el tango tradicional, que era para baile, y el tango de concierto, que es el nuevo tango. Música contemporánea de Ciudad de Buenos Aires, pero la música nueva. Al final, por usos y costumbres, quedó la palabra nuevo tango. No, y además, porque en esa época también acordate que la palabra nueva se usó en muchos cambios que hubo en la música de Latinoamérica. La samba al bossa nova, sí. Que también era nueva sí. Bossa, la nueva canción en Venezuela. Astor tenía impronta que no se puede creer, una manera de tocar, sí, sí. Muy difícil de encontrar. Pero bueno, apareció mucha gente joven tratando de alcanzar esta manera de tocar desde su lugar, ¿no? Siempre yo le decía a un bandoneonista, no copien a Astor, hagan su cosa. Hagan la suya.

sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango, por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Bueno, se agradece Cardenal Domínguez, Ariel Argañarás, aquí en los estudios de la 530 en Fractura Expuesta, con música en vivo. Escuchábamos Cristal de Mores y Contursi, la primera interpretación. Vamos a estar durante un largo tiempo, un importante tiempo, aquí con música. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, estuvieron hace, bueno, relativamente hace poco, diría, haciendo la última presentación del año. Sí, el 16. Sí, bueno, ya pasó bastante. Ya pasó bastante, ¿no? 2 semanas, tampoco es tanto. Y lo que pasa es que se venían las fiestas, ¿viste? Qué sé yo, uno tiene medio el empacho, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por las dudas se aleja, ¿no? Y uno se piró, estamos hablando de Hernán Reinaudo, ya a Córdoba. Y viste cómo son los extranjeros. Es así, gente que se vuelve a sus pagos, va a juntarse con su familia. Bueno, yo decía Cardenal, decían que se desconoce si hay algún mote para los dos guitarristas. ¿Hay algún mote para Ariel? ¿Ariel tiene algún mote, algún apodo? Bueno, nuestro amigo Dema le dice el brujo. Ah, el brujo, sí, es verdad, Dema. ¿Por qué? Porque también soy astrólogo. Entonces, Dema anda con toda esa historia que alguien me dice, decime alguna cosa, el brujo. ¡Ah, bueno! Me sugirió que componga un tema que se llame El Hechizo. Bueno, Dema es un genio. El título, ¿no? Composición, Dema Argañarás. Más o menos, claro, claro. Bueno. Pero esto, ¿estudiaste astrología? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Y 4 años. 4 años. 4 años. Bien, no. No sabían. No, en absoluto, y me sorprende porque quisiera hacer como un cruce entre Elmer Pacheco, el horoscopero de Fractura Expuesta, el horoscopero del tango, y el astrólogo Ariel Argañarás. La verdad que soy un completo ignorante de lo que es la ciencia astrológica. Pienso en Nostradamus. Nostradamus, un astrólogo, sí. Sí. Pero viene desde allá, desde larga data. Desde antes ciencia. También. Sí, hablan de los fenicios con astrología. ¿Y primero fue la música, la guitarra o la astrología? Astrología de niño me copaba mirando los programas esos y después me compré unos libros cuando fui más adolescente y después me decidí a estudiar seriamente el tema y está buenísimo. ¿Y cómo uno tendría que abordar la astrología? ¿Cuáles son los puntos básicos de la astrología? Y los puntos básicos de la astrología es entender que dicen, como alguna famosa ley dice, el Kybalión, ¿no? Como que lo que pasa arriba pasa abajo, como que somos parte de todos de una misma cosa. Entonces puedes leer cualquier oráculo. Están los que tiran las cartas, las runas, y está la astrología también, con los signos y los planetas. Bien. Es. Bueno, ¿cómo era el apodo? ¿El brujo, no? El brujo. El brujo Argañarás, el cardenal Domínguez. ¿Esto ha favorecido en algo el desarrollo del trío? Sabemos que estamos jugados, porque de todo depende de los astros, con lo cual, nada, es un capricho musical nuestro que tenemos. Bueno, ¿y cómo fue el año con la presentación del disco y demás? La verdad que muy bueno, la verdad que muy bueno. Se nos complicó todo siempre, viste, parece que todo va se va haciendo así con dificultades, pero fue saliendo todo bien. Salió el disco a tiempo, la presentación, no sé, la primera en el CAF, así se desbordó, quedó gente afuera, cosa que no nos había pasado nunca. Después hicimos otra presentación en el CAF en una fecha jodida porque era el Festival de Tango, así que había miles de cosas gratis y también fue bien, no desbordó de gente, no quedó gente afuera, pero sí cubrimos el lugar. Después estuvimos con Karina Biorley haciéndolo del Fado Tango Club, que también estuvo bueno. También me animé a cantar un fado en portugués, cosa que si no lo vieron no lo repetiré. Y ahora está en Clásica, y bueno, Clásica fue un lugar que el trío no ha ido nunca. Bueno, nosotros por decir, por un tema por ahí de cosas más popular, siempre preferimos lugares un poco más populares, sino que eso, Clásica siempre es como un poco más elitista, que yo, si bien más concheto, digamos. Claro, más concheto. Si ves un lugar muy bonito y todo, viste, que uno teme por el bolsillo de sus seguidores, digamos. Y la verdad que también nos fue bien y estuvo bueno, así que bueno, no fueron tantas presentaciones, pero las que fueron estuvieron buenas, y bueno, tuvimos muy buenas críticas del disco, salieron notas lindas. Un sanata también tuvimos. Hicimos un sanata previa clausura. Sí. Hicimos un sanata que también estuvo bueno, lleno de gente, así que la verdad que todo estuvo, no sé, nosotros teníamos un poco miedo, ¿no? Esta cosa, viste, de cada fecha, a ver, como siempre, ¿no? Cómo irá, si vendrá la gente, y la verdad que estuvo bárbaro. Bien, muy bien. Y el tema, yo pensaba en este repertorio y en tu caso, Cardenal, las diferencias que vos podrías nombrar o encontrar con La Bagallera, con el disco con La Bagallera. Mira, yo qué sé, yo creo que con respecto al repertorio, o sea, siempre voy más o menos por un mismo lugar, o sea, me gustan desde tangos tradicionales y me gusta mucho la cosa criolla, la cosa campera y todo esto. Así que digamos, en cuanto a la elección del repertorio, tal vez no varió demasiado eso. Lo que sí creo que varió mucho en el tratamiento, o sea, me parece que si bien La Bagallera también era un grupo de guitarras, si bien tenía que contrabajo además, creo, me parece que el tratamiento de las guitarras en uno y otro grupo es, o sea, diametralmente diferente. Hernán, ¿ahí cómo es ese trabajo? Ahí es. El trabajo con el Cardenal, con Hernán, ¿cómo trabajan a diferencia de lo que pueden ser grupos más grandes quizás? Y bien, lo más importante me parece que es que no hay como un arreglador que dirige la historia, ¿no? Que eso es bastante del tango también, siempre hay como una idea, el tipo que reparte arreglos o qué sé yo, inclusive en tríos de guitarras también se estila ese tipo de manera. Nosotros tenemos como una forma un poco más rockera también, nos juntamos, tiramos temas, vamos probando, lo vamos cocinando juntos y las cosas que nos van gustando van quedando y todos proponemos, los tres, eso es lo que está buenísimo, proponemos Javier también musicalmente, nosotros tiramos también una onda con el tema de la voz y vamos buscando Sí, creo que la idea, bueno, y ya que preguntabas con respecto a diferencia de La Bagallera, y esto es más que por ahí reversionar o agarrar versiones con un estilo ya marcado, lo que fuere, o ya hecho, o una tendencia de más greliano, más esto, más el otro. Nosotros lo que tratamos justamente es de poder agarrar cualquier tango tradicional y llevarlo a otro lugar, digamos, o sea, desde los arreglos que no haya sido, o sea, pasado antes por ahí, ¿no? Digamos, qué sé yo, tal vez a veces lo logremos y a veces no. Pero bueno, justamente la idea es volver a romper un poco ese esquema y laburar bastante libremente, viste, qué sé yo, a veces por ahí para los más fundamentalistas sea algo que no les guste, pero a nosotros justamente creo que lo que nos gusta es eso, si no es como que no tendría sentido nuestro granito de arena ahí, ¿no? Bueno, muy bien, estamos aquí en Fractura Expuesta hasta la medianoche, lo vamos a acompañar en la 530 con música en vivo. Nos acompañan precisamente el Javier Cardenal Domínguez y Ariel Argañarás. Vamos a una tanda y después más música en vivo en la radio. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. ¿Vas al trabajo? Te acompaño, ¿querés? Soy la voz de las madres, tu compañera. Ya sabes dónde me encontrás. A la izquierda, la primera, AM530. Parte del aire que te rodea. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 25 grados, humedad 76%. Amando Boudou destacó que se logró canjear el 80,7% de los bonos Brady. El ministro de Economía sostuvo que la operación fue un éxito. Agregó que la operación es muy importante porque son bonos que no se podían canjear porque un juez neoyorquino había fallado a favor de los fondos buitres. Mauricio Macri confirmó que en el 2011 será candidato a presidente. El jefe de gobierno porteño además descartó por ahora un frente común con Eduardo Duhalde y Francisco de Narváez. También adelantó que Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta saldrá el candidato del PRO para sucederlo. El Congreso cerró el año con la sanción de 69 leyes. De acuerdo a la Dirección de Información Parlamentaria en la Cámara de Diputados, se realizaron un total de 18 sesiones a lo largo del 2010, mientras que en el Senado alcanzaron las 22. El periodo de sesiones ordinarias 128 se constituyó como el que menos normas aprobó en los últimos años. En 2006, 2007, 2008 y 2009 se sancionaron cerca de 100. De las 69 leyes aprobadas a lo largo del año, 37 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo, 21 generadas en diputados y 11 en el Senado. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 25 grados, humedad 76%, la presión 1009 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. Revista Devenir celebra 4 años en las calles con una visita a las 2 décadas del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Además, relata cómo son los otros cuentos de Marcos y, sin dejar de caminar, denuncia la matanza de jóvenes, el diario interno de Clarín, la recurrente desaparición de Julio López, los asesinatos de Ata y Mariano Ferreira y mucho más. Suscribite en www.colectivodevenir.com.ar o conseguila en la librería de las Madres. Radio Insomnio, voces en la madrugada. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5 en AM530. AM530. La voz de las madres. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, hasta la medianoche estamos aquí en Fractura Expuesta, acompañados de Hernán Reinaudo. No, porque Hernán Reinaudo está acompañando en, podemos decir, en la lejanía. Hernán Reinaudo debe estar comiendo un asado con piñón fijo. Comiendo un asado con piñón fijo, en Córdoba, porque es el guitarrista cordobés. Ariel Argañarás, Cardenal Domínguez, Ariel Argañarás. Mensajes que llegaron a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Argañarás y Reinaudo, traidores, dice. Espero que hayan llevado lúdico, el disco lúdico, o deberán atenerse a las consecuencias. Cardenal, artista exclusivo de Fractura Expuesta Radio Tango. La Road Movie del Cardenal, éxito en las mejores salas, dice este mensaje que lleva a fracturaexpuesta@madres.org. Bueno, aclaremos primero. Lúdico lo tengo en mi mano. Ahí va. ¿Y a qué nos referimos cuando digo lúdico lo tengo en mi mano? Al disco, precisamente, de Hernán Reinaudo y Ariel Argañarás, que después de mucho tiempo, esto se los comento brevemente, después de mucho tiempo... Mucho es mucho. Mucho es mucho. Ellos han venido, miren lo que les digo, en los viejos estudios de la 530, lo han venido a presentar, han venido a adelantar el disco de guitarras, y siempre hubo promesas, no, esto va a salir en 2 semanas. Volvieron, estamos hablando de hace un año más o menos, un 2 semanas, dice Ariel, certifica, Hernán, certificaban. Decían, ¿cómo decían? Sí, sí. 2 semanas el disco sale. Efectivamente, nos decían esto. Pasó un tiempo, unos meses, creo que viniste con Hernán Cardenal, al estudio también, y le preguntamos a Reinaudo sobre el disco lúdico, y nos dicen, ya está. Y han pasado 6 meses más o menos, Ya está, ya no, ya lo sé, hubo un quilombo, ya está. No apareció el disco. Bueno, y finalmente, después de un año... Aquí está Lúdico. De un año, aquí está Lúdico, el disco de Reinaudo y Argañarás. Y después comentábamos, el mensaje comentaba sobre la Road Movie del Cardenal. Road Movie, excelente, Road Movie muy exitosa en las salas de Villa Urquiza y en diferentes salas de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes pueden entrar a esos sitios donde se suben videos, ponen a YouTube, ponen Cardenal Domínguez Road Movie, y ahí van a tener una travesía muy interesante del Cardenal junto a su bólido. ¿Tiene nombre el bólido del Torino? ¿Le pusiste algún nombre? No, la verdad que no. ¿Hoy viniste con el bólido? Por supuesto. Bien, por ¿lo estacionaste supuesto. Donde corresponde? Sí, que yo sigo ahí. No, recién me asusté con las noticias, ¿no?, de este lanzamiento de Macri, porque dije, ¿qué pasará con mi Torino? Pero, sobre todo más con la dupla con Dualde, y todo es un poco de miedo, ¿eh? Pero mi Torino todavía está. Está ahí. En condiciones. Uh-huh. Y está bien estacionado. Sí. ¿Qué tal, Elmer Pacheco? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, en realidad. Estaba aquí acompañando al Cardenal. Yo con el Cardenal tenemos una relación muy profunda. Con Ariel no tanto, ¿no? Porque bueno, con Ariel como que tenemos esta cuestión de la competencia. Bueno, ahí está. Permítame que lo presente. Elmer Pacheco, astrólogo, horoscopero de Fractura Expuesta. Muchos títulos tiene, ¿eh? Horoscopero de Fractura Expuesta, horoscopero del tango, acaba de llegar de Miami. Sí. Permítame terminar. Así lo presento, y como las pompas y demás cosas y demás, todo eso. Viene el viaje desde Miami, llegó el avión tranquilo, bueno, más o menos, porque acaba de llegar recién. Sí, llegué recién, vine para aquí directamente, y justamente habíamos hablado con el Cardenal, él me iba a pasar a buscar, pero me dejó plantado, así que por eso no pude llegar con los muchachos. ¿Qué pasó, Cardenal? El Torino calienta en verano, entonces me quedé en la estación de servicio, tuve que refrescar, poner agua radiador, ese tipo de cosas, no llegué a tiempo, y dije, bueno, era o buscarte o llegar a la radio, y bueno, la verdad que me sentí en, como... Bueno, te la dejo pasar. Después hablamos, si bueno, quieres, ¿eh? Dos astrólogos, Ariel Argañarás y Elmer Pacheco. No sé si hay competencia entre los astrólogos, como en todo, sí, como en cualquier ámbito. Terrible, nos matamos. No, es mentira. No hay competencia entre los astrólogos. Eso, en realidad, el gremio astrológico. Hay gente así como Ariel que está por, que bueno, que no está matriculado. Yo tengo. ¿Tú estás matriculado? ¿Tenés por la matrícula, asociación, Ariel? ¿A Astrológica Argentina? Por la Asociación Astrológica Argentina y la Asociación Astrológica. La Triple A. Obvio, es el peor chiste. Me retracto, por favor. No contestes esa pregunta. Y también por la del Mercosur. Sí, el Mercosur. Usted la desconoce, Elmer, veo que pone cara como que no conocía la Asociación Astrológica del Mercosur. Porque pertenece a Atlántico Norte, o sea, está el otro. Yo no, en Miami no me la piden, así que no sé qué decir. Bueno, voy a ir a averiguar. Yo seguramente debería estar matriculado per se. No debería. Perdón por mi ignorancia, pero la astrología hace predicciones, puede predecir. Hay una rama de astrología que hace predicciones, y ¿sí?, es la más buscada, y donde toda la gente quiere saber qué es lo que va a pasar, ¿no? El futuro. Para eso lo tenemos a Elmer. Elmer, efectivamente, yo por ¿qué eso... ¿Qué nos depara el futuro del tango? Esto en realidad yo preferiría dejarlo para el final, porque tengo que decir algo, y creo que Ariel no va a estar contento de escuchar lo que yo tengo que decir. Bueno. El Cardenal ya lo sabe, porque yo se lo he dicho, le he leído la taza del inodoro, él ha hecho un escopetazo, ha tenido un... Sí, hoy estuvo con un escopetazo muy muy muy muy revelador, sí, y sí. Bueno, ya sabe lo que él le depara el año que viene. Muy bien, le agradezco, Elmer. No, por favor. ¿Qué les parece, muchachos, si ponemos un poco de música en la radio? ¿Cómo no? Tu madre la negra con labios malvón, mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret. Y ahora te llaman moneda de cobre, porque sola y triste muy poco vales.

paralela a las estrellas, si por las noches me ven llorar, pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Nunca te olvides que yo te quiero y que me muero de amor por ti. A nadie quieras en esta tierra, a nadie quieras, tan solo a mí. Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango. Por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Música en la radio, concierto en vivo en Fractura Expuesta, Cardenal Domínguez y Ariel Argañarás. Escuchamos en primer lugar Cristal, después siguió Moneda de cobre y ahora... Serenata de 900, Chile y Salón. Muy bien. Esto, todo esto es parte como del nuevo repertorio, estábamos conversando. Así es. O están preparando todo el repertorio... Del próximo disco, lo que va a ser el próximo disco, todavía no tiene fecha ni de grabación, pero bueno, estamos preparando esto. ¿Y los temas los seleccionás vos, Cardenal, y después se lo presentás a los muchachos o...? Mira, como te decía, el qué sé yo, Cristal, un día lo estábamos en casa de él, así tomándonos un vinito, y dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos esto? Y salió, o sea, fue una propuesta de Ariel. Bueno, igual el trío surgió también así un poco. Sí, sí. Un encuentro en el Tazo, hay algo de eso, o una presentación en el Tazo, y a partir de ahí... Claro, fue así, me acuerdo, hicimos Cantor de Tango con el Chino y con Alfredo Piro, y bueno, y estaban ellos dos como de soporte musical, y bueno, y ahí nos empezamos a mezclar, y bueno, y así, sí, todo empezó como improvisado, y así trabajamos bastante, ¿no? Sí. Y hay una relación de amistad más allá de la relación musical, estrictamente musical. Sí, sí, sí. Creo que sí, eso es lo que ayuda también a no tener esto que vos decías, Ariel, esa idea de un arreglador que se encarga de todo, o esa idea un poco muy distribuida sobre grupos de tango. Sí, yo creo que nos hicimos amigos medio al toque, empezar a tocar juntos, y eso sí, obviamente que es importantísimo y ayuda a que todo vaya mutando también, ¿viste? O sea, vamos agarrando la pelota uno del otro, nos vamos sosteniendo, y eso es alucinante. ¿Y el año que entra cómo lo planifican? Y mira, ahora, bueno, nada, Primero las vacaciones. Estamos así, claro, parando un poco. Justo veníamos hablando con Ariel, que todavía no terminamos de bajar, viste, del año. Y bueno, sí, creo que empezar sobre todo, o sea, a ensayar, o sea, digamos, que yo, semanalmente, como para empezar a sacar cosas nuevas. Y aparte, porque me parece que eso hace que todo, o sea, renazca, ¿no? O sea, el tema del disco estuvo buenísimo, pero como bien decías, o sea, habíamos empezado hacía un tiempo, y cuando lo grabamos ya hacía un par de años estábamos tocando juntos, entonces a la hora de presentarlo, los temas para nosotros estaban viejos. Entonces, bueno, había como necesidad de hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, un poco el planteo fue ese, empezar a probar nuevas cosas, y aparte de esta idea de que todos propongamos como para que sea como una cosa viva, ¿no? O sea, acá no existe esta idea, ¿no? De, o sea, el Cardenal solista que contrata músicos para hacer, qué sé yo. Hay bastante de eso en el tango y parece que es una cosa que por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Cardenal Domínguez, Ariel Argañarás, aquí en Fractura Expuesta. A ver, lo que quieran y lo que dispongan, como les parezca. Que no escuché. Vamos a hacer Olvido. Bueno. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, hoy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, o si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me preguntan cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa, para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, o si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me preguntan cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Cardenal Domínguez, Ariel Argañarás, Ariel Argañarás en guitarra, Cardenal Domínguez en la voz, aquí en Fractura Expuesta. Muchísimas gracias por estar. No, muchas gracias por invitarnos, es un placer, así, en casa amiga, sí, este, programa amigo, y bueno, en una radio amiga también. Así, bueno, aquí finaliza el último programa del año de Fractura Expuesta. En lo que queda, en las emisiones sucesivas, van a tener selecciones especiales de música a cargo de quienes componemos precisamente este programa. No queda mucho, solamente un saludo, y con esta canción que acabamos de escuchar termina el año. Con esta canción se termina este álbum, y cuando lo escuchen termina este año. Este fue para mí un año muy bueno. Tengo más amigos, encontré un amor, y escribí canciones casi todos los días. Yo sé que habrá muchos de ustedes deseando que el año que viene sea mejor. Quizás no lo sea, pero antes pregunto. Fueron tantos problemas, porque yo también tuve, y solo les cuento. La ram di da dim, da di da di ram, da di da di dim, da di da da di da. Y ahora sí que termino, hasta el próximo disco. No tengo más que decir, solo una melodía que el que quiere la canta conmigo, con su vecino, con su mejor amigo, y dice así. ¡Dale!